Capítulo 4 de Páginas Escogidas de Antonio Machado Ruiz. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Galerías. Introducción. Leyendo un claro día mis bien amados versos, he visto en el profundo espejo de mis sueños que una verdad divina temblando está de miedo y es una flor que quiere echar su aroma al viento. El alma del poeta se orienta hacia el misterio. Solo el poeta puede mirar lo que está lejos, dentro del alma en turbio y mago sol envuelto. En esas galerías sin fondo del recuerdo, donde las pobres gentes colgaron cual trofeo el traje de una fiesta apolillado y viejo, allí el poeta sabe elaborar eterno mirar de las doradas abejas de los sueños. Poetas con el alma atenta al hondo cielo, en la cruel batalla o en el tranquilo huerto, la nueva miel labramos de los dolores viejos, la veste blanca y pura pacientemente hacemos, y bajo el sol bruñimos el fuerte arnés de hierro. El alma que no sueña el enemigo espejo proyecta nuestra imagen con un perfil grotesco. Sentimos una ola de sangre en nuestro pecho que pasa y sonreímos y a laborar volvemos. 1. Desgarrada la nube, el arco iris brillando ya en el cielo y en un fanal de lluvia y sol el campo envuelto. Desperté. ¿Quién enturbia los mágicos cristales de mi sueño? Mi corazón latía atónito y disperso. El limonar florido, el cipresal del huerto, el prado verde, el sol, el agua, el iris, el agua en tus cabellos. Y todo en la memoria se rompía, tal una pompa de jabón al viento. 2. Y era el demonio de mi sueño, el ángel más hermoso. Brillaban como aceros los ojos victoriosos, y las sangrientas llamas de su antorcha alumbraron la honda cripta del alma. ¿Vendrás conmigo? No, jamás, las tumbas y los muertos me espantan, pero la férrea mano mi diestra atenazaba. Vendrás conmigo, y avancé en mi sueño, cegado por la roja luminaria, y en la cripta sentí sonar cadenas y rebullir de fieras enjauladas. 3. Desde el umbral de un sueño me llamaron, era la buena voz, la voz querida. Dime, ¿vendrás conmigo a ver el alma? Llegó a mi corazón una caricia. Contigo siempre, y avancé en mi sueño por una larga, escueta galería, sintiendo el roce de la veste pura y el palpitar suave de la mano amiga. 4. Sueño infantil. Una clara noche de fiesta y de luna, noche de mis sueños, noche de alegría. Era luz mi alma que hoy es bruma toda, no eran mis cabellos negros todavía. El hada más joven me llevó en sus brazos a la alegre fiesta que en la plaza ardía. Sol el chisporroteo de las luminarias, amor sus madejas de danzas tejía. Y en aquella noche, de fiesta y de luna, noche de mis sueños, noche de alegría, el hada más joven besaba mi frente, con su linda mano su adiós me decía. Todos los rosales daban sus aromas, todos los amores, amor entreabría. 5. Si yo fuera un poeta galante, cantaría a vuestros ojos un cantar tan puro como en el mármol blanco el agua limpia, y en una estrofa de agua todo el cantar sería. Ya sé que no responden a mis ojos, que ven y no preguntan cuando miran, los vuestros claros, vuestros ojos tienen la buena luz tranquila, la buena luz del mundo en flor que he visto desde los brazos de mi madre un día. 6. Llamó a mi corazón un claro día, con un perfume de jazmín el viento. A cambio de este aroma, todo el aroma de tus rosas quiero. No tengo rosas, flores en mi jardín no hay ya, todas han muerto. Me llevaré los llantos de las fuentes, las hojas amarillas y los mustios pétalos. Y el viento huyó, mi corazón sangraba. Alma, ¿qué has hecho de tu pobre huerto? 7. Hoy buscarás en vano a tu dolor consuelo. Lleváronse tus hadas el lino de tus sueños. Está la fuente muda y está marchito el huerto. Hoy solo quedan lágrimas para llorar. No hay que llorar. Silencio. 8. Y nada importa ya que el vino de oro rebose de tu copa cristalina o el agrio zumo enturbie el puro vaso. Tú sabes las secretas galerías del alma, los caminos de los sueños y la tarde tranquila donde van a morir. Allí te guardan las hadas silenciosas de la vida y así un jardín de eterna primavera te llevarán un día. 9. tocados de otros días, mustios encajes y marchitas sedas, salterios arrumbados, rincones de las salas polvorientas, daguerrotipos turbios, cartas que amarillean, libracos no leídos que guardan grises florecitas secas, romanticismos muertos, cursilerías viejas, cosas de ayer que sois mi alma y cantos y cuentos de la abuela. 10. La casa tan querida donde habitaba ella, sobre un montón de escombros arruinada o derruida, enseña el negro y carcomido, maltrabado esqueleto de madera. La luna está vertiendo su clara luz en sueños, que platea en las ventanas. Mal vestido y triste, voy caminando por la calle vieja. 11. Ante el pálido lienzo de la tarde, la iglesia con sus torres afiladas y el ancho campanario, en cuyos huecos voltean suavemente las campanas, alta y sombría, surge. La estrella es una lágrima en el azul celeste. Bajo la estrella clara flota, vellón disperso, una nube quimérica de plata. 12. Tarde tranquila, casi con placidez de alma, para ser joven, para haberlo sido cuando Dios quiso, para tener algunas alegrías, lejos y poder dulcemente recordarlas. 13. Yo, como Anacreonte, quiero cantar, reír y echar al viento las sabias amarguras y los graves consejos, y quiero sobre todo emborracharme, ya lo sabéis, grotesco, pura fe en el morir, pobre alegría, y macabro danzar antes de tiempo. 14. Oh tarde luminosa, el aire está encantado, la blanca cigüeña dormita volando, y las golondrinas se cruzan, tendidas las alas agudas al viento dorado, y en la tarde risueña se alejan volando, soñando. Y hay una que torna como la saeta, las alas agudas tendidas al aire sombrío, buscando su negro rincón del tejado. La blanca cigüeña como un garabato, tranquila y disforme, tan disparatada sobre el campanario. 15. Es una tarde cenicienta y mustia, destartalada como el alma mía, y es esta vieja angustia que habita mi usual hipocondría. La causa de esta angustia no consigo ni vagamente comprender siquiera, pero recuerdo y recordando digo, sí, yo era niño y tú mi compañera. 16. Y no es verdad, dolor, yo te conozco. Tú eres nostalgia de la vida buena y soledad de corazón sombrío, de barco sin naufragio y sin estrella. Como perro olvidado que no tiene huella ni olfato y yerra, por los caminos sin camino, como el niño que la noche de una fiesta se pierde entre el gentío y el aire polvoriento y las candelas chispeantes, atónito, y asombra su corazón de música y de pena. Así voy yo, borracho melancólico, guitarrista lunático, poeta y pobre hombre en sueños, siempre buscando a Dios entre la niebla. 17. Y he de morir contigo el mago donde guarda el recuerdo los hálitos más puros de la vida, la blanca sombra del amor primero, la voz que fue a tu corazón, la mano que tú querías retener en sueños y todos los amores que llegaron al alma, al hondo cielo. Y ha de morir contigo el mundo tuyo, la vieja vida en orden tuyo y nuevo, los yunques y crisoles de tu alma trabajan para el polvo y para el viento. 18. Desnuda está la tierra y el alma huye al horizonte pálido como loba famélica. ¿Qué buscas, poeta, en el ocaso? Amargo caminar, porque el camino pesa en el corazón, el viento helado y la noche que llega y la amargura de la distancia en el camino blanco. Algunos ciertos árboles negrean en los montes lejanos. Hay oro y sangre. El sol murió. ¿Qué buscas, poeta, en el ocaso? 19. Campo. La tarde está muriendo como un hogar humilde que se apaga. Allá, sobre los montes, quedan algunas brasas. Y ese árbol roto en el camino blanco hace llorar de lástima. Dos ramas en el tronco herido y una hoja marchita y negra en cada rama. Lloras, entre los álamos de oro, lejos, la sombra del amor te aguarda. 20. Los sueños. El hada más hermosa ha sonreído al ver la lumbre de una estrella pálida, que en hilo suave, blanco y silencioso, se enrosca al huso de su rubia hermana. Y vuelve a sonreír, porque en su rueca el hilo de los campos se enmaraña. Tras la tenue cortina de la alcoba, está el jardín envuelto en luz dorada. La cuna casi en sombra, el niño duerme, dos hadas laboriosas lo acompañan, hilando de los sueños los sutiles copos en ruecas de marfil y plata. 21. Renacimiento. Galerías del alma. El alma niña, su clara luz risueña y la pequeña historia y la alegría de la vida nueva. Ah, volver a nacer y andar camino, ya recobrada la perdida senda. Y volver a sentir en nuestra mano aquel latido de la mano buena, de nuestra madre, y caminar en sueños por amor de la mano que nos lleva. 22. Tal vez la mano en sueños del sembrador de estrellas hizo sonar la música olvidada, como una nota de la lira inmensa, y la ola humilde de nuestros labios vino de unas pocas palabras verdaderas. 23. Y podrás conocerte recordando del pasado soñar los turbios lienzos, en este día triste en que caminas con los ojos abiertos. De toda la memoria, solo vale el don preclaro de evocar los sueños. Fin del capítulo 4.